Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Pues tras escuchar esa voz del desierto que sonará en Talavera, en el Teatro Palenque, el viernes 2 de diciembre a partir de las 8 de la tarde, nos vamos a hablar de más cultura. Y es que el pasado sábado 26 de noviembre subió el telón ese portal nuevo, el Cultural Castilla-La Mancha, cuyo artífice principal tenemos al otro lado del teléfono. Él es Javier Guayerbas. Buenos días, Javier. Buenos días, Marina. Bueno, una nueva aventura que sale de reinventarnos, ¿no? Así es. Si Shakespeare fuera periodista, habría dicho emprender o morir, ¿no? Y es lo que te tocó. Y es lo que nos ha tocado, emprender y lanzar este portal digital, este diario digital relacionado con temas culturales de Talavera, de Toledo, la provincia y de Castilla-La Mancha. ¿Cómo surge? Bueno, ya estamos hablando de que surge de reinventarnos, de reemprender, pero ¿cómo surge realmente en tu cabeza la idea de hacer este portal? Bueno, pues surgió la verdad que una tarde charlando con un amigo, con Daniel, y viendo un poco las posibilidades y analizando de alguna manera cuál era el papel de la información cultural en los medios generalistas, en los medios de comunicación generalistas, que ya sabemos que la cultura normalmente o bien cierra informativos o cierra páginas de un periódico, y es la información que se suele caer a última hora si surgen otras cuestiones, ¿no?, que el editor de turno considera más importantes. Entonces yo creo que era necesario que Castilla-La Mancha, y en concreto nuestra provincia, Talavera y Toledo, contaran con un espacio en Internet, con una ventana, con ese telón abierto a toda la información cultural, que es mucha, que se genera en todas estas ciudades y municipios de la región. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿realmente se generan noticias suficientes como para mantener un portal activo día a día? Día a día, así que es, y hora a hora. Y estoy reventado, dicho, dice Javi. Como bien has dicho, llevamos solamente desde el sábado y no damos más de nosotros, ¿no? Inauguración de exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, artes escénicas, conciertos, como la entrevista que acabas de realizar a estos músicos que actuarán en Talavera. Y bueno, es una cantidad de información y lo importante es que el cultural, aunque no lleva ni una semana, ya hay gente que nos llama, gente con compromiso cultural, gente artista, desconocida para los grandes medios, que ya quieren su hueco en el cultural, y claro que lo tendrán. Qué bien. ¿Hay alguna institución que os haya apoyado, que os haya demostrado algún interés especial? Sí, mira, arrancamos con el apoyo, desde aquí se lo quiero agradecer al Teatro de Rojas de Toledo, a su director, a Paco Plaza. Arrancamos con ellos, con una colaboración que en breve podremos avanzar en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook del Cultural Castilla-La Mancha, y también arrancamos con el apoyo de Toledo Monumental, que digamos que es la vertiente turística del Arzobispado de Toledo, con su apoyo también y su compromiso, que de alguna manera son dos respaldos importantes y que nos dan aliento diario para seguir adelante, madrugar y levantarnos pronto e ir a por la noticia. Bueno, el ambiente de Toledo, de Talavera, en este ambiente tú no eras desconocido hace tan solo unos meses, ni siquiera dos meses, yo creo, ¿no? Un par de ellos ya. Es que el tiempo pasa muy rápido, Javi. Estabas trabajando con nosotros, con Talavera, Toledo, en la tribuna de Talavera, en la tribuna de Toledo, perdón, estabas ya. Y bueno, pues en ese último despido de personal, te tocó a ti. Me tocó a mí y a otros 8 compañeros. Pero es lo que comentábamos al principio, resurgir y quedarnos con la gran experiencia que ha sido trabajar en la tribuna de Talavera, la tribuna de Toledo, y con esa agenda de contactos importante para seguir moviéndola y seguir trabajando y seguir estando al pie del cañón con esos 10 años de experiencia que nos brinda el proyecto editorial de la tribuna. Y que te habrá facilitado de alguna manera también emprender esta nueva aventura. Claro, la base de alguna manera está hecha, aunque yo siempre digo que el periodista jamás termina de aprender este oficio, porque yo lo considero un oficio y una pasión. Si no, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a madrugar y me iba a levantar a las 8 de la mañana? Y así llevamos ya casi unos 20 días para poner en marcha este proyecto. Es pasión y es un oficio. A ti, dentro del tema de la cultura, se te había encuadrado más, por decirlo de alguna forma, dentro de la cultura religiosa. Sí, sí, simplemente estos tres últimos años aquí en Toledo, pues mi puntal fuerte periodístico, digamos, ha sido la especialización, cosa que mantengo, en temas religiosos, en patrimonio cultural, sacro y en todo lo relacionado con nuestra iglesia diocesana de Toledo. De hecho, hoy esta mañana, por ejemplo, venimos de un acto muy importante que ha sido la toma de posesión del nuevo deán de la Catedral Primada, de don Juan Miguel Ferrer Greneche, que ha tomado el cargo a las 10 de la mañana, y esta tarde a las 6 le entrevistaremos, y mañana o a lo largo de esta semana, de aquí al fin de semana, estará en el Cultural Castilla-La Mancha, esa entrevista con el nuevo deán de la Catedral de Toledo. ¿Cuántas personas estáis formando parte de esta nueva aventura? Bueno, pues a Guayerbas, a mí, que me conoce todo el mundo de cabeza visible, y luego tenemos varios colaboradores y varios compañeros que nos están apoyando y echando un cable desde fuera. Fantástico. ¿Qué vamos a poder descubrir entonces en el Cultural? Pues en el Cultural se va a poder descubrir todo tipo de información de ese concepto que es la cultura, ¿no? Que es tan amplio. Tenemos una sección de cultura dedicada exclusivamente al teatro, a la música, a las exposiciones. Otro apartado dedicado al patrimonio, ahora que se cumplen 30 años de Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Tenemos un apartado concreto para lo que es la ciudad de Toledo, la ciudad de Talavera, para la provincia, para la región. Y por último, una sección, el apuntador, como esa figura mítica de los teatros clásicos, ¿no? Que iba archivando el texto, pues tenemos el apuntador donde irán colaborando diferentes firmas. Por ejemplo, ya podemos leer a Jesús Carrobles, el director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, y también a un gran amigo, Antonio Illán, catedrático de literatura, con una gran apuesta decidida por la cultura, una reflexión cultural que nos escribió para el sábado, para alzar ese telón, ese día del estreno. Podemos decir que en este Cultural se te nota el cariño a Talavera, ¿eh? El simple hecho de haberle hecho un espacio especial a tu ciudad, ¿no? Talavera lo merece, y Talavera merece mucho más y debería de tenerse más en cuenta de lo que se tiene. Y el Cultural no podía ser ajeno a esa reivindicación, y qué mejor que reivindicar entregando lo que uno quiere para su ciudad, que es un espacio, ¿no? Por eso Talavera tiene su propia sección. Hombre, en este sentido, el que el Cultural haya nacido en este momento en el que se pretende que el centro de Talavera sea considerado conjunto histórico, bueno, es un momento ideal, ¿no?, para poder patrocinar también la ciudad desde este medio. Sí, es una maravilla, y ahí estaremos para apoyar, pues bueno, esa declaración que seguro que ya está en camino, y que pronto en el 2017 podremos disfrutar y sobre todo celebrar, ¿no?, que Talavera se la tenga en cuenta. Y yo creo que esa figura de protección, ese título que se le quiere otorgar a nuestro casco antiguo, traerá muchos beneficios, pero eso sí, tendremos que saber cómo gestionarlos y cómo trabajar sobre ellos para que den sus frutos. El Cultural nace como un proyecto digital, de internet. ¿Llegaremos a verlo en papel o no es el objetivo? En principio no es el objetivo de ver el Cultural en papel. El Cultural, la inmediatez que nos da Internet, que nos dan ahora mismo las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, hay que explotarlo. Es el nuevo periodismo, no ese periodismo digital en el que prima la inmediatez y la noticia al segundo. Está sucediendo y te lo estamos contando. Y lo hicimos, por ejemplo, el domingo. Este domingo, aquí en Toledo, en el Auditorio El Greco, se celebró la gala de clausura y de entrega de premios del Festival del Cine y la Palabra, el FIBRA, y ahí estaba el Cultural Castilla-La Mancha contando en directo, segundo a segundo, cómo Ana Belén recibía su premio, cómo Almudena Mengual recibía también su galardón, y todo eso lo contamos gracias a estas nuevas tecnologías y gracias a redes sociales y a opciones como clicar, y con un clic se te abre una ventana, se te abre un escenario cargado de obras de teatro, podemos decir, de noticias a las que acceder desde casa, desde tu tablet, desde tu móvil y en cualquier instante, en cualquier momento. Pues, el papel, bueno, a lo mejor algún especial sí que hay una cosita por ahí rondando en, bueno, fechas muy concretas que ojalá salga, crucemos dedos, pues ya sabes que todo eso también depende mucho del tema comercial y demás, pero bueno, sí que hay un par de proyectos ya en mente con el tema papel, pero no una tirada, digamos, no un diario, no un semanario, no un mensual, sino en fechas muy concretas. En las que el Cultural pueda aportar en papel y pueda pasar a la hemeroteca y a la historia de los hogares de la región, pues ese suplemento, ese extra en papel, con temas muy concretos, especiales muy concretos. Pues muy bien, Javier, muchísima suerte, ¿eh? Ha sido un placer poderte tener aquí con nosotros. Esperemos que algún día puedas venir aquí a nuestros estudios. Y ojalá. Te deseamos la mayor de las aventuras en esta nueva aventura, en este cultural de Castilla-La Mancha. No, no es D, ¿verdad? Es el cultural Castilla-La Mancha, sin el D. www.elculturalcastillalamancha.es. Y estamos en Facebook como El Cultural Castilla-La Mancha y en Twitter @elculturalclm y ahí nos encontraréis. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte en todos tus proyectos. Y un abrazo, compañeros. Hasta pronto. Chao.